No entiendo. ¿Es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Mirá, tiene cámara, MP4, MP5, sirve para sacar fotos, para filmar. Está bueno. Todo, no tiene botones, este es nuevo. ¿Te llama por tu nombre? ¿Cómo me llama por mi nombre? Claro, te avisa si lo dejas en algún lugar. No, le puse un ringtone de canción. ¿Qué pusiste? Una canción de... ¿cómo se llama? No sé, de una banda extranjera que cantan en inglés. ¿Tiene, ¿sí? ¿Tiene reconocimiento de voz? O sea, vos le hablás y... Mirá, tiene un montón llamar de cosas. Llamar a Darío, por ejemplo. Claro. Ay, me dijeron que sí, pero todavía no lo investigué demasiado, este aparato nuevo que me compré. Pero, ¿no te habías comprado uno el mes pasado vos? Claro, pero ese tenía MP4, no MP5. Ah. Ese lo tiré. ¿Cuál es la diferencia? Lo tiré. ¿Un MP? Uno claro, más. Una MP más. Claro. ¿Qué de basura que generamos, no? En el camino, digo. Sí, ya disculpa, lo tiraste. ¿No sabes que se lo llevó un tipo de esos que andan en carritos juntando cosas? Ah. Me dijo que tenía cobre adentro. Cobre. Ah, mirá vos. Sí. Claro. Mm. ¿Sí? ¿Pero cuánto cobre le puede sacar a eso? No sé, me dijo que todos los componentes tecnológicos tienen cobre. Ah, la pelota. ¿Será por sabía, eso? Sabía el hombre, ¿eh? ¿Será por eso el auge de la minería? Y lo que pasa es que sabía porque junta, ¿viste? Claro, vive de claro, eso. Seguro. ¿Qué cosa? Digo. Darío, ¿qué decís? ¿Qué tiene que ver? Y el cobre de algún lado sale, no. Ah, tenés razón. ¿No? Digo. ¿Pero qué? ¿No hay cobre artificial? ¿Cómo cobre artificial? Y yo qué sé. Pues Darío hablaba de la minería. Por ahí hay una manera de hacer un cobre artificial sin tener que hacer mierda una montaña. No creo. ¿Qué, para sacar cobre hacen mierda las montañas? ¿Qué, no te enteraste? Yo fui al norte el verano pasado y estaba re lindo. ¿No te diste cuenta que había un par de montañas menos en el camino? Es la primera vez que fui, así que no claro, sé. Bueno. ¿No te diste cuenta que había como grandes huecos entonces? No eran naturales. No, lo que sí me dijeron en varios lugares es que no podían tomar el agua. Tienen que comprar agua mineral. ¿Sabes por qué es eso? Y tiene que ver con la minería eso. Con la minería a cielo abierto en realidad. Es algo que se está practicando bastante en el país. ¿Sabes lo que hacen? Dinamitan las montañas, se caen las paredes y así es como extraen el oro, por ejemplo. Pero para esto usan cianuro también. Es por eso que no se podía tomar el agua. Che, paren un poco, sí, loco. Sí, yo me compré el teléfono y me siento culpable ahora. No, está bien. En realidad está bueno enterarse para, ¿viste? En algún momento poder hacer Mira, algo. Yo te voy a mostrar, Mariano, algo. Yo quería Mirá. Comprarme una... Cambiar la computadora, ahora ni en pedo la cambio. Mirá, ¿qué es eso, esto es lo que hacen. ¿Ves? ¿No encontraste ningún huequito como este yendo para el norte? No. ¿Qué googleaste ahí? Nuevo verbo. Minerías en Argentina. Ah, y te apareció esa fotito. Y te aparece esa foto. Qué lindo paisaje, ¿no? Pero en realidad te la muestran como algo bueno, ¿eh? Como sí. Un avance tecnológico y algo hermoso que puede ser turístico también, te lo pongo. Vamos a terminar como la luna, chicos. Yo en mi cráteres. En Misiones estuve. En turismo minero. Haciendo turismo minero. Pero no a cielo abierto. Me dijeron que era peligroso entrar ahí a las de cielo abierto. Pero Vanina, vos decías como la luna porque nos vamos a quedar sin agua. También. No hay agua, por eso. También. No, es que nosotros vamos a tener agua envenenada. Y si no podemos tomarla. Hay muchas misiones. ¿Mucha agua envenenada? No, mucha agua. O sea, potable. Transportamos el agua de Misiones, la mandamos al norte. Yo qué sé. Los glaciares, tenemos los glaciares. Claro. Es que ese es el problema. Es agua también. Ese es el problema. Es que ahí hay un montón de lugares donde se van a hacer emprendimientos mineros, donde, bueno, donde se están. La ley. ¿No había una ley de glaciares que fue vetada por la presidenta? No, se vetó. Sí, se vetó. Se vetó y ahora el señor Filmus está presentando otra que es engañosa, según tengo entendido, pero... Pero no, no es raro, chicos, que siendo aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados con el veto ya... Ya está. Se dieron cuenta, ¿no? Ya está, no tenemos más ley de glaciares. Es que el veto es así. Sí, es así, pero no tendría, ¿o che, no? Yo vuelvo a la pregunta anterior. No hay que votarlo más a Beto, entonces. Claro. Digo, está bueno, porque ¿qué podemos hacer nosotros? Digo, desde acá, porque en realidad parece que es algo que está lejos, que, claro, bueno, el agua está envenenada, no sé, cerca de la cordillera, por Andalgalá, en los glaciares. Entonces a nosotros no nos importa, porque nosotros tenemos agua. O sea, digo... tenemos que tomar conciencia que es algo que nos va a afectar a nosotros o nos está afectando a nosotros también directamente. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y además de no amargarnos y de poder encarar una lucha, ¿no? No, sí, compartes el celular. Por lo pronto eso, Mariano. Andá a recuperar tu celular viejo. Lo voy a volver. Andá, andá a llamar al hombre que se lo llevó. Sí, no. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. No sé de qué manera. Pero preocupa esta situación, sobre todo con esa foto. Los vecinos de Córdoba tenemos que defender la ley, ese momento es ahora. Por enterarnos en este momento de la situación no podemos aplicar herramientas jurídicas, pero entiendo que es necesario estar todos de pie y mostrarle al Tribunal Superior que ese 100% de la legislatura que aprobó la ley es el 100% de la gente respaldándola. Nosotros necesitamos hacer eso visible. Simplemente porque desde lo jurídico la ley es legal y simplemente porque de esa ley depende hoy el futuro nuestro, el agua nuestra y particularmente de Nono. O sea, el emprendimiento que la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica quiere defender, que es un emprendimiento que tiene que ver con uranio y tiene que ver con uranio sobre Nono, es un emprendimiento que no debería jamás realizarse por las condiciones propias de la minería de uranio y por las condiciones propias del lugar. La minería de uranio no es algo con lo que se pueda jugar y una vez que un emprendimiento empieza a funcionar, no se cierra como uno cierra la puerta de su casa con llave y se va. Hace 20 años que la mina de Los Gigantes no está operando y la Comisión Nacional de Energía Atómica no tiene la menor idea de cómo remediar ese daño ambiental. Entonces, el momento de hacer es hoy, ahora, cuando vos y yo... Ya se la juegan, no se olviden lo que fue. Para los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Procurando dinamita, fuego catalizador. Con el pico reventando, cada vena su sabor. 4 horas masticando, para poder descansar. 2 minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. ¿Será que no tienen miedo dentro de la oscuridad? Como topos por el suelo, con la suerte es su verdad. Para todos día a día, para muchos tradición. No se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Vamos arriba. Ya no sale nada, solo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición. Y esa voz que no está lejos, que llora necesidad, caminando el laberinto, sigue pidiendo igualdad. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Voy, y ahora sí voy. Voy, voy. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Viernes 18 de junio, esta es Aguafuertes, hasta las 0 horas te acompañamos en la operación técnica, le agradecemos como siempre al señor Martín López, muchas gracias. Les recordamos los teléfonos para comunicarse, 466-6559, línea directa, si no también pueden enviar mensajes de texto al 15-6154-0359. Y por qué no dejar su comentario en el Facebook, que es Aguafuertes. Sí. No está el llamado. Escuchábamos a La Vela Puerca con Potosí, un poco en referencia, ¿no?, a este tema del día que estamos tratando de establecer una entrevista telefónica, a ver si sale. ¿Está llamando Cristian? No. Ahí voy a marcar yo, ahora vengo. Dale, dale, anda. Anda a marcar porque cada vez que llama Cristian no nos podemos comunicar, pero bueno. Pareciera está fuera... por romper el hechizo. Está enyetado. Sí, sí, sí. No, hoy le tengo fe. Hoy le tengo fe. ¿Fe? Sí, sí. Ahí está agitando su puño como victorioso, porque parece que llama. Así que, mientras tanto, le contamos que para hoy tenemos un programa con muchas cosas, muchas cosas. Tenemos radioteatro. ¿Está la comunicación? Bueno, después le contamos qué más tenemos. Bueno, buenas noches. Estamos comunicados con Gloria Sinopoli, coordinadora de medios de Conciencia Solidaria, organización interprovincial. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, Gloria, ¿y vos? Bien, muy bien. Muy gracias, ante todo, por este espacio que nos brinda tu programa y FM Moreno. Bueno, no, gracias a vos, Gloria, por estar comunicado con nosotros. Es un gusto tenerte acá. Y bueno, veníamos planteando al principio del programa... Bueno, la problemática que es la mega minería a cielo abierto. Uh-huh. Y bueno, queríamos preguntarte qué es lo que podemos hacer desde acá para, bueno, contribuir en la lucha contra estas megas mineras. Por supuesto, vos sabés, Darío, que se puede hacer mucho, aunque a veces uno le cueste, ¿no?, darse cuenta, porque claro, no es una temática difundida en este último tiempo, por cierto, bueno, lógicamente algunos medios masivos están empezando levemente a hablar de la temática, pero hasta hoy, salvo medios alternativos, no es una cosa muy difundida, porque claro, hay muchos intereses creados, ¿no es cierto?, a nivel de estas transnacionales mineras que vienen a saquear y a llevarnos los recursos naturales y aparte, bueno, a contaminar y dejar destrucción y muerte. Y aparte porque, claro, a uno le cuesta tomar conciencia porque pasa tan lejos, ¿no? Aquí, principalmente los que vivimos en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, nos parece algo tan lejano. Y a lo mejor uno tiene una concepción diferente de lo que es la minería, posiblemente pensando todavía en la minería tradicional, ¿no es cierto?, con los socavones, las galerías, el pico y la pala, minería tradicional que ya prácticamente no existe, está totalmente en extinción, puesto que aquella mega minería tradicional justamente era que, bueno, encontraba los metales aglutinados, ¿no es cierto?, el famoso lingote de oro, ¿no es cierto?, mientras que hoy no, está el metal precioso diseminado en toda la roca. Ya no es rentable, por cierto, la minería tradicional. Y bueno, viene, digamos, este nuevo proceso que se llama a cielo abierto, donde hacen explotar las montañas, donde hay toneladas de dinamita que está estropeando el ecosistema, el aire, destruyendo totalmente las montañas. Además, bueno, no solamente ahí termina el proceso, recién comienza, puesto que después se utiliza cientos de millones de litros de agua pura, agua de los acuíferos, de los ríos, de los arroyos, de las vertientes, para justamente este polvo de roca mezclarlo con, por lo general, cianuro que se utiliza, ¿Y por qué el cianuro? Porque, bueno, atrae el metal precioso y lo deja, digamos, fuera de la roca inservible. Imagínate ya hasta acá lo pavoroso que es este proceso, ¿verdad, Darío? De solo pensar realmente da escalofríos. Se nos puso acá a todos la piel de gallina. Gloria, buenas noches. Mi nombre es Mariano. Hola, Mariano. Buenas noches. Buenas noches. Te pregunto lo siguiente. Acá veo un mapa de cómo está afectando a los distintos puntos del país y veo que los problemas llegan hasta La Pampa. O sea, sí. Si bien pensamos que es algo que está en la cordillera o lejos, lo tenemos bastante cerca. Seguro que sí, seguro. Vos fijate que aparte vos has dado, digamos, en la tecla, porque más allá que, digamos, el tema esté en la cordillera, por ejemplo, no te olvides que al contaminar los acuíferos, esos mismos ríos que bajan de la montaña son ríos que después desembocan en el Río de la Plata, ¿no es cierto?, del oeste hacia el este. Entonces, tarde o temprano, esa contaminación va avanzando, no es que queda estática en ese lugar, sino que se va contaminando el aire, las tierras, los acuíferos, y lógicamente que tenemos distintos tipos de minería, ¿no es cierto? Y cada región, digamos, no solamente las altas cumbres, la alta cordillera, sino también las sierras, como en este caso las sierras de Córdoba, que también están en peligro, bueno, justamente tienen, digamos, su atractivo. ¿Por qué? Porque ya están estudiadas las regiones, y hay regiones ricas en oro, en plata, en cobre, pero hoy la figurita de moda, la que está muy perseguida, es el uranio. Y el uranio, bueno, sabemos que los necesitamos para, digamos, las centrales hidroeléctricas, las centrales nucleares, y bueno, de repente, bueno, ¿qué? Las centrales nucleares alimentan a las centrales hidroeléctricas, que abastecen de gran cantidad de agua también a las mineras, que eso tampoco se conoce demasiado. Y bueno, es más de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, justamente es importante tomar conciencia, es importante que el tema no es regional o de un sector, es de todo el país, se debe al cuidado del planeta, porque realmente sabemos que son recursos no renovables, no solamente eso, sino también que la contaminación después es irreversible. Si bien una mina tiene una vida útil de 25 a 30 años, sabemos que drena cientos de años y sigue contaminando. Entonces es importante hoy tomar conciencia. Ya hay provincias que lo están padeciendo, como Catamarca, que es megaminera, como San Juan, que es megaminera. Y bueno, entonces necesitamos ir por más provincias que tengan su propia legislación en contra de este tipo de minería, de megaminería, que es altamente contaminante, ¿no es cierto? Hola, Gloria, Víctor te habla, ¿cómo estás? Hola, Víctor, buenas noches. Recién estabas hablando un poquito y me quiero detener en este punto, decías de la vida útil de las mineras. Sí. Sabemos que hay grandes yacimientos mineros que trabajan hasta 500 obreros en esas minas. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que ellos tienen ahí? Qué buenas preguntas. Bueno, que les comento. Vos sabés que son muchos espejitos de colores. Una minera, cuando viene y se instala, como tiene un poder económico grandioso, mueve pero cientos de miles de millones de dólares, entonces vienen difundiendo que se va a abrir el progreso en la región, que se va a expandir la economía regional, empiezan a hacer donaciones para las escuelas, crean hospitales. Para ellos es una cosa muy común esto. Prometen gran cantidad de puestos de trabajo, que después, al poco tiempo, esos puestos empiezan a diezmarse. ¿Por qué? Porque, como, no sé, toman 5.000 obreros y al año ya despiden 4.500 o despiden 4.800, se quedan con una mano de obra muy acotada. O sea que solamente fue el atractivo de traer a la gente, de engañarla con un estándar económico, imagínate, 2.000, 3.000 pesos para regiones muy empobrecidas, es muchísimo dinero. Y no solamente eso, vos hiciste una pregunta muy puntual, ¿qué tipo de trabajo es? No es mano de obra calificada, porque justamente la mano de obra calificada ellos mismos las traen con su grupo del extranjero, ¿no es cierto? Y gente que no está expuesta a la contaminación, mientras que el tipo de mano de obra regional que contratan está expuesta directamente con el yacimiento, con la explotación, con la lixiviación, con el secado, y es gente que al poco tiempo se contamina, que lleva esa contaminación a sus hogares, así inclusive aquellas personas activas y que pueden llegar a tener hijos, los fetos salen defectuosos, se producen abortos, ellos mismos se enferman, es tremendo lo que está pasando. Gloria, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir con ese tema, te vamos a volver a molestar en algún momento. No es ninguna molestia, por el contrario. Y antes de, bueno, de terminar, nos gustaría tener un contacto para poder decirle a la gente cómo sí. Se pueden comunicar con ustedes. Sí, sí, sí, le comentamos, tenemos dos páginas web. Una que es nuestra página central, que es www.concienciasolidaria.com.ar. Allá van a encontrar toda la información útil, escritos y notas de último momento. Podrán suscribirse gratuitamente y recibir información semanal y periódica. Tenemos otra página que es www.glaciaresnosetocan.com.ar, que en donde se está tratando de pe a pa la problemática que hoy tenemos también sin resolver de una ley de protección de glaciares, que sabemos que está todo emparentado con la actividad minera también. Invitamos a nuestros oyentes, invitamos a la ciudadanía a que nos visiten, a que lean, que tomen conciencia, que lo difundan, que se contacten con nosotros. Hay inclusive planillas de firmas también para poder adherir con su firma. Así que bueno, hay mucho, mucho por hacer desde el lugar donde estamos. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Gracias a ustedes por este contacto. Buenas noches. Buenas noches. Potosí. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿En qué cabeza cabe que haya en un alimento, en este caso la bondiola que yo compré, una rata muerta? Si usted se cree que tiene problemas, piense en la pobre rata que la pasó peor. Mire, si usted compra una bondiola en el supermercadito de las super ofertas, es porque la rata es usted. Si paga barato, no se queje. Aparte, el perro se dio su panzada, así que todos contentos. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Continuamos en Aguas Fuertes, mientras tenemos la visita de Facundo Amestoy, compañero. ¿Cómo visita? Está de visita. ¿Está de visita? Sí, está de visita, bueno. Dijo. 466-6559, si te querés comunicar con nosotros y contarnos algo de este tema. Que estamos charlando el tema de la minería, si anduviste de viaje por algún lado y tuviste la oportunidad de verlo, como lo hizo Cristian, nuestro coordinador y productor, que también trajo unas pastillitas muy lindas, o mensajes de texto, mientras baila ahí afuera, me hace reír, 1561-540-359. Así es, recién estuvimos comunicados con Gloria Sinopoli, coordinadora de medios de Conciencia Solidaria, organización interprovincial. Y nos llegaron algunos mensajes, ¿no? Así es, comentaron en el Facebook. Nosotros publicamos, como todas las semanas, el tema del día y comentaron. La Prochoclera puso gracias por hablar de esto, un abrazo. Y después Diana Vargas hizo un comentario diciendo que la minería a cielo abierto es una actividad industrial que merece rechazo. En el afán de obtener minerales para incrementar el negocio de algunos, se lleva consigo grandes extensiones de tierra, requiere un elevadísimo consumo de agua, donde hoy en día mucha gente no tiene acceso a ella, y genera una considerable contaminación ambiental. No podemos permitir que estas actividades sigan envenenando el medio ambiente, tomemos conciencia, apoyemos a los grupos que luchan contra ellas y pidamos leyes que pongan freno a esta actividad. Vos elegís, derrochar recursos con un fin económico o aprovecharlos para el futuro. Es lo que decíamos. Bueno, acá el productor dice que cortemos la cantidad de caracteres. La próxima lo resumo antes de ir al aire. Muy linda lo

gente dice que el loco Juan era guerrillero, porque gritaba las injusticias de los obreros y a los patrones le reprochaba siempre taseos. Los miserables son los de hambre y el atropello. La gente dice que el loco Juan era guerrillero. ¿Cuántas verdades del loco Juan que nunca supieron? Una de tantas que dio su sangre por los obreros, y que una tarde cuando iba junto a sus compañeros, que lo bajaron de 6 balazos y un falco negro. La gente dice que el loco Juan era guerrillero. Con 6 hijos y una mujer, ningún recurso, más que la herencia de haber luchado contra un imperio. Sueños, no era justo seguir viviendo tantas angustias, y había que unirse y alzar los brazos contra el silencio. De nada sirve sangrar heridas por miedo a todo. El pueblo unido no se lo pisa tan fácilmente. Mira lo que ha pasado, por el cual con tu suerte. La gente dice, ustedes escucharon por ahí, sí. Leyeron los diarios, miraron la televisión, ¿se acuerdan de esa campaña publicitaria que decía por algo, en algo andará? Los argentinos somos buenos humanos, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan que la gente dice que el loco Juan era guerrillero? Porque gritaba las injusticias de los obreros, y que una tarde cuando iba junto a sus compañeros, que lo bajaron de 6 balazos y un falco negro. La gente dice que el loco Juan era guerrillero. Con 6 hijos y una mujer, sin ningún recurso, más que la herencia de haber luchado contra un imperio. Porque el obrero no era esclavo de nadie, y que como hombre también tenía sus propios sueños. Que no era justo seguir viviendo tantas angustias, había que unirse y alzar los brazos contra el silencio. De nada sirve sangrar heridas con miedo a todo. A pueblo unido no se lo pisa tan fácilmente. Mira lo que ha pasado, por el cual con su suerte, por el cual no imaginaba que no esperaba la fe. Mira lo que ha pasado, por el cual con su suerte, fue llevando en su puño la injusticia de la fe. Lo que ha pasado, por el cual por su suerte, no les han oído guía para un pueblo tan decente. ¡Oh! ¡Sí! ¡Se acabó! La gente dice que el loco Juan era guerrillero. Continuamos en Aguafuertes, escuchamos el radioteatro de El Loco Juan, un tema que está interpretado. Ahí está. Decir? Te ayudo un poquito. Por Marcos Pelaitay, un artista local. Y La Flota. Marcos Pelaitay y La Flota. Un tema que de cortina pusimos. Justamente el mismo tema que está grabado en otra versión, la versión que escuchábamos en el radioteatro era la que grabaron en El Brote. Yo le completo la frase, él empieza y yo le completo la frase. Pero después se me hace enseña de afuera y mira, me distraigo. Vamos a escuchar a nuestros auspiciantes y ya volvemos. Llega SSP Bailable, el artista que estabas esperando, Néstor en Bloque. Para todos, con alegría, con amor. Por eso les quiero decir, abramos los brazos. Para vos, que lo estabas esperando, llega Néstor en bloque con todos sus éxitos. A todos los compañeros, decírselos de corazón, ustedes saben qué tenemos que hacer, traer problemas a los hermanos. Por eso, les quiero pedir perdón y disculpas por las molestias. SSP Bailable, el mejor boliche de la zona esta. Con todo, todito de lo que pide la ley. Salidas de emergencia, patobicas entrenados con ganas de romperte la cabeza. Venta de estupefacientes clandestina. Baños separados para hombre y mujer. Ahora con puerta y mucho más. SSP Bailable, un lugar pensado para que vos y tus amigos pasen la mejor noche y se gasten la guita por la que se mata logrando todo un mes en una sola noche de descontrol. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barrick. Le pusimos un poco de color a la tanda comercial. Les recordamos que esto es Aguafuertes. Son las 11 menos 5. Se pueden comunicar al 4666559 por mensaje de texto, sino también al 15-6154-0359. Estamos en Facebook, es Aguafuerte, es nuestro nombre de usuario. Y en este momento estamos con una visita. En realidad tenemos que decir que le robamos el invitado a otro programa. Tenemos que ser honestos y sinceros con los oyentes. Acá está Walter, estudiante de la Escuela de Educación Media número 2 de Moreno. Walter, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien estoy, gracias. Walter estuvo el martes en Compañeros de Clase. Y bueno, yo me crucé con él, lo invitamos para que venga el viernes también, porque están realizando mañana, sábado 19 de junio, un festival en la escuela. ¿De qué se trata este festival? ¿Por qué surge la necesidad de ustedes, desde el Centro de Estudiantes, de organizarlo? Bueno, este festival se organiza en la escuela por el tema de que la escuela se llueve toda. El festival en un principio era para el 29 de mayo y se tuvo que suspender gracias a la lluvia. Y nos boicoteó el festival. Y bueno, tenemos que arreglar los baños porque están bastante deplorables. La parte vieja, porque ya es vieja, y la nueva porque es nueva. Bueno, nunca la terminaron. ¿Cómo porque es nueva hay que arreglarla? Porque la escuela Media 2, del lado que no es la diagonal, sino que no recuerdo el nombre de la Viamonte. Calle. Viamonte. Tiene una parte, la escuela, yo, tiene una parte nueva, ¿no? Que se terminó el año pasado. Sí, se terminó el año pasado y siguieron las obras hasta veranos de este año. ¿Y están con problemas también en esa parte de la escuela, en la nueva? Y sí, el año pasado tuvimos que hacer una movilización por el tema de las estufas, porque estaban, pero estaban de facha. La verdad que quedaban muy lindas, pero preferíamos un cuadro antes que una estufa de facha. Es igual que algunos ministras, ¿no? De facha. Vienen. Sí, y igual por ahí aquellos que no conocen la escuela... la parte nueva de la escuela se viene construyendo hace 10 años, allá cuando egresé yo, hace como 10 años atrás, se viene construyendo esta parte nueva, que nunca se ha terminado como corresponde, que se sigue lloviendo, se sigue inundando el pasillo de entrada de la escuela. Toda la escuela se inunda, menos dirección que está en altura, por suerte. ¿Qué pasa cuando un día de clases empieza a llover fuerte? Y cuando llueve fuerte a la además hora... Además de inundarse, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? ¿Pueden continuar con las clases normalmente? Sí, por suerte los salones están en altura. No se puede deambular en los pasillos porque te puedes pegar un golpe, porque la cerámica es muy patinosa y hemos visto caer a señoras gordas y es muy gracioso, pero no es el tema de divertirnos así. Y no. Imagino que tienen que ir con zapatillas especiales para no resbalarse ahí. Sí, con las de papi fútbol. Pero bueno, de alguna manera el sistema panóptico funciona, ¿no? Si la dirección está más arriba, Y no sin duda, como que bueno, tiene una función específica bastante importante. ¿Qué otras problemáticas tiene o presentan la escuela que ustedes desde el centro están tratando de solucionar? Y una gran problemática este año se está presentando con mucha fuerza, el tema de la violencia. La verdad que la violencia a nivel moreno está como un poquito avanzada y tenemos que hacer algo para parar eso, que no se puede vivir más en la escuela, convivir. No pretendemos que sean todos amigos, pero la tolerancia y el respeto es mínimo. O sea, estos problemas que vos mencionás pasan inclusive dentro de la escuela. Sí, sí. Sí. En los recreos estás hablando, tomando una coca y por ahí ves volar unas piñas y no... en la media 2 y en cualquier otra escuela. Sí, ¿no? Seguro. ¿Cómo tratan de este tema puntualmente de solucionarlo? ¿Hacen charlas? ¿Se juntan entre ustedes? ¿Cómo lo van llevando? Desde el centro nos reunimos a buscar posibles soluciones y nos está apoyando muchísimo la dirección y gabinete, porque nosotros somos pares y creemos que la solución de a pares se entiende, porque si viene un mayor a decirte no te pelees, es como siempre el mismo cuento y se aburre y no le dan bola. En cambio, si va un compañero, un pibe de tu edad, prestas atención un poquito más. Bueno, contanos, Walter, un poquito qué va a haber este sábado mañana, con una entrada de un peso, una colaboración prácticamente, no podemos hablar de un precio de entrada, en este festival que ustedes están organizando. Bueno, en el festival va a haber murgas, bailes que lo llevan a cabo los chicos de la escuela, que se propusieron ellos, talleres abiertos, va a haber taller de mimo por el mimo de acá de Moreno, Leo Torres, un genio que nos vino bancando en todas las veces que se pasó el festival. Teatro, tres obras de teatro, todas producidas por los chicos, pensadas y llevadas a cabo por ellos, y bandas de música, de rock. Bueno, esto empieza a las 15 horas, termina a las 20. ¿Te quedas unos minutitos más y seguimos charlando después de la pausa? Sí, no hay problema. Ya volvemos y seguimos charlando con Walter. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Yeah. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Aguafuertes se llama este programa. Esto es Aguafuertes. Los teléfonos de la radio son 466-6559. La radio, que es FM Moreno, 90.1. Y el mensaje de texto lo puedes enviar al 1561-540359. Seguimos charlando un poquito con Walter. ¿De qué años sos, Walter, si me perdonarás la infidencia de la pregunta? De tercero, ya termino el último secundario. Año. Último. ¿Te vas de viaje? ¿Se van de viaje? Sí, con la escuela. Ah. Por suerte propone un viaje barato al que puedan acceder todos. Uh-huh. Mencionabas antes, cuando estábamos hablando, que el año pasado se movilizaron al Consejo por el tema de las estufas. ¿Tuvieron alguna respuesta, alguna solución de ese lado? No, el Consejo, como siempre, nos pateaba la pelota, que es culpa de La Plata. Y La Plata decía que era culpa de la empresa que habían firmado contrato. La empresa decía que La Plata no había terminado de pagar. Era un quilombo, básicamente. Todos se pasaban la pelota, pero nosotros La Plata seguíamos, se la llevó otro, me parece, ¿no? Claro, y nosotros seguíamos sin estufa. Esa sensación de callejón sin salida, ¿no? Esto que vas dando vuelta de oficina en oficina. Me imagino que a partir de este tipo de experiencias, ¿no? De ir al Consejo a reclamar y que la solución no aparece, que te dicen, no, la culpa no es nuestra, sino de La Plata, y si preguntas a La Plata te dicen no a la empresa, y si preguntas a la empresa te dicen no nos pagaron, surge esta idea de decir, bueno, lo tenemos que hacer nosotros también, porque si no, si esperamos que la solución venga de arriba, no aparece. Claro, pues proyectos se pueden presentar miles, de ahí a que lo avalen y que lo lleven a cabo, porque... Está bien, si te lo avalan, pero después hasta que lo llevan a cabo, va a ser el 2025 y van a tener los baños en condiciones los chicos. Claro. ¿Hay acompañamiento de los docentes en este tipo de iniciativas? ¿De los directivos también? Sí, de los directivos especialmente siempre nos apoyan. Por suerte son muy buenos en este tema. Y los docentes, dentro de todo, más que alguno que otro, se ponga la gorra, vulgarmente. Después el resto se copan, ayudan. ¿Cómo? Como Víctor, recién. Como Víctor, que tiene la gorra puesta en este momento. No hace comentario. No. Bueno, Walter, te agradecemos mucho por haber venido. Recordamos entonces mañana en la Escuela de Educación Media número 2, festival artístico, vamos a decir, murgas, bandas, teatro, mimo y talleres, con una entrada solidaria de un peso a partir de las 3 de la tarde. Sí, la entrada sale un peso por persona o 3 por familia. O sea, si vienen 5, le cobramos 3 a todos y pasan. Si vienen 8, le cobramos 3 a todos y pasan. Y con la entrada se va a sortear algo a sorpresa, así que vayan y sáquense la duda. Muy bien. Y bueno, lo que me olvidaba de nombrar son las bandas. Sí. Que está Hijos del Sofá, que se coparon los chicos y nos ayudan. Después están ex alumnos de la media 2, Banana Boreal. Está la banda de cumbia La Pili. Y cierra el evento Mixtura. Muy bien, bueno, esas son entonces las bandas que van a estar tocando mañana. Muchas gracias nuevamente por haberte acercado hasta acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buena vida. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lámpara nocturno un coro anfibio. Estamos escuchando a Divididos, Jujuy. Mirar hacia allá, todo se congela, amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Si querés comunicarte con nosotros, como lo hizo Silvia, que llamó hace unos minutos y dijo que le gustaba mucho que tratemos el tema de la minería como tema del día, y nos dijo que la ley de Filmus es tramposa. Esto es así. Filmus está presentando una ley, un proyecto de ley en el cual se tratan estos temas de minería. También está el proyecto reformado de Bonazo, y lo que dice Silvia, que es verdad, que esta propuesta de Filmus tiene varios puntos en los cuales se estaría perjudicando todavía más a las zonas donde se practica la minería. Bueno, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Gracias por comunicarte con nosotras. Y nosotros. Y nosotros. Ay, nosotras dije. Es que me quedé con Vic sola. Nos quedamos solas. También podés mandar mensaje de texto al 1561-5403-59. Bien, Víctor. Ahí está. Y si querés contarnos, si tenés alguna fecha, un espectáculo, algo, lo podés hacer ese número, como lo hicieron mucha gente en el Facebook también, uh-huh. que es otro medio para comunicarse. Así que vamos a pasar un poco de agenda. Perfecto. Bueno, para empezar vamos a contarles que sigue este ciclo de cine para pensar del Centro Cultural Las Catonas. Domingo 27 de junio a las 4 horas van a estar pasando La Estrategia del Caracol. Muy buena película. Sí, estuve leyendo algo sobre la película y demás, ahora sobre... Yo la tengo. ¿La tenés? La tengo. ¿La viste? Es muy buena. ¿La recomendás? Es buenísima, la recomiendo. Perfecto. Una película colombiana. Sí. Muy linda, muy linda. Sí, así es. Para mañana, sábado 19, a partir de las 23 horas, Rosario Negro se va a estar presentando junto a Los Búfalos del Rock. Esto es en Encuentro Rock, Fleming y Colectora Gaona a mano de Capital, entre Bárcala y Santa Rosa y Ituzaingó. Y es gratis. Es gratis. Importante. Sábado 19 de junio, segundo tiempo en La Morena Bar. Al Corta del 395, esquina Bouchard, Moreno Norte, está a media cuadra de la estación, enfrente de las vías. También mañana, a partir de las 5 de la tarde, se va a estar iniciando el ciclo de cine en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Se va a estar haciendo una proyección de cortos, uh-huh. cortos de animación, y se va a proyectar también la película Alicia en el París de las Maravillas. La dirección es Paraguay 5544, esquina entre Paraguay y Costa Rica. Perfecto. Mañana a partir de las 5. Muy bien. El domingo, este domingo a las 8 de la noche, Rosario Negro, Blanca Grande, en Culebras Bastardas. No, perdón, Culebras Bastardas y Alucinando, me hiciste Negrita en dos, entonces me confundiste. En el Teatro Leopoldo Marechal, en Ascona P85, Moreno, frente a la plaza, lado sur, la entrada, 15 pesos. Así es, también el domingo a partir de las 17 horas va a estar presentándose Adrián Barrilari. ¿No es el ex cantante de Rata Blanca? ¿El ex guitarrista? ¿Cantante o no? El cantante. Y yo dije eso. Ay, me cantante está volviendo loca. No, Mariano me está haciendo señas, me confunde. ¿Qué es de la federal también que haces la seña de palos? No, no, por favor, es el cantante, ¿vieron? Seguí. Adrián Barrilari, Velo Negro, Sacrificio, Avalon, Titanio, en Seiper Rock, Marcos Paz, 49 Moreno, a 50 metros de la estación. Perfecto. Tengo algo acá en la mano, lo voy a leer antes de que me olviden. Dale. La agencia 144 y la revista Bioeste, que está cumpliendo 2 meses y la agencia 2 años, invitan a una charla de debate sobre los desafíos del periodismo, la comunicación que queremos y ley de medios, es el título de esta charla. Va a ser el sábado 19, o sea mañana, a las 6 de la tarde en el Colegio Mariano Moreno, ubicado en la calle Ceballos al 822, y estará invitado Héctor Sosa, periodista y docente coordinador de la Red de Comunicación de Argentina, en representación de la UDBA. Mañana también jornada por un Moreno limpio a partir de las 15 horas en la Plaza San Martín frente a la estación. Actividades programadas, que va a haber una muestra de relevamientos realizados en la cuenca del río Reconquista, acá nuestro río, sí. El río de Moreno. Proyecciones de material audiovisual referidos a la problemática ambiental, talleres con chicos, proyección de la película Historia de las Cosas. Y la intervención de un artista plástico que se llama Mauricio Rodríguez. Y muchas más actividades. Te podés sumar a foroambiental@gmail.com. Bueno, buenísimo, con relación con lo que decíamos, ¿no? Después también, el sábado 19 a las 20 horas, Marcela Polizzo en el Teatro El Galpón. Va a estar presentando su nuevo disco, Mostrando el Corazón. Esto va a ser mañana a las 8, empieza a las 11 y media aproximadamente, va a estar terminando. Y en Francia al 1051 en Luján. Ahí está. También mañana, sábado 19, a partir de las 20 horas, en el escenario del Teatro del Galpón, Marcela Polino presenta su disco, que es lo mismo que estábamos diciendo, Fiesta Galponera. Acá tengo ahí otra. Estamos. ¿Por qué hay dos de estas? No, porque seguía. Ahí está. Fiesta Galponera mañana, sábado 19, a partir de las 20 horas. Espero que no sea la misma. No, no, en no. Fiesta Galponera. Esta es otra. En Villa Ángela Moreno, viste, fiesta no. Organizada por los estudiantes y profesores del Bachiller Popular El Galpón, ubicado en Villa Ángela, este barrio pasando allá Las Flores. Ajá. Un lugar muy lindo que estuvimos charlando el año pasado con los chicos. Habrá murga, baile, buffet económico y mucho más. Muy bien. Después, el domingo 20 de junio, a las 23:30, Carácter Kindergarten, es una noche de grunge y rock and roll en Bifree, colectora de acceso este y Copérnico. Hasta 2:30 aproximadamente es la fecha de este evento. Está todo el mundo invitado. Y también para mañana, fiesta en la media 2. Va a haber bailes, teatro, murgas, bandas, talleres, abierto, mimo. La entrada es de 1 peso. La dirección es Viamonte, entre Belgrano y Uruguay, a partir de las 15 horas. Bueno, perfecto, nos dicen que cerremos. Ahí estamos, mucha agenda para el fin de semana. Mucha agenda para junio. ¿Qué vas a hacer? No sé todavía, yo tengo el fin de semana como vedado, en casa encerrada voy a estar. Está bien, ¿tenés que estudiar? Sí, tengo que estudiar. Bueno, vamos a vender un poco porque si no, no podemos pagar el espacio. A ver. Hola, soy Jorge el Langostino. Y junto a mi mujer, Adriana Laosa, estamos trabajando para llegar a algún cargo público y enriquecernos a costa suya. Te esperamos el próximo 12 de octubre para festejar el Día de la Raza. Queremos conocerte, queremos prometerte y queremos estafarte. Ese es nuestro compromiso. ¡Ey, asesor! ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. ...23:19, sigue la neblina de afuera, sigue la humedad. No hace frío, por suerte, en esta noche, así que está bueno para aprovechar y salir, perderse entre la neblina de las calles morenenses. Ah, irse a tomar algo. Qué metafórico. De las calles morenenses. Y ya que salimos a la calle, en una de esas hacemos teatro en la calle. Uh-huh. Y en una de esas nos encontramos con un amigo ya del programa y de la casa. Freddy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy contento. Y esperando que no haya neblina. El próximo sábado, no, el siguiente. El próximo sábado, o sea, mañana no, el otro. Claro, bueno, Freddy es integrante del grupo de teatro callejero Tercer Cordón Teatro y están preparando el reestreno de Personas que Aman Demasiado, una obra que habían estrenado en la Plaza de las Carretas, si no me equivoco, el año pasado. El antes, en noviembre del 2008. Mirá cómo pasa el tiempo, che. Pasa, ¿viste? Yo venía pensando eso hace ya un año y medio. Y estuvimos laburando hasta principios de este año con este espectáculo. Después paramos por un problemita que tuvimos. Yo tuve el problema, en realidad. Y bueno, se incorporó al grupo un compañero que me está haciendo el reemplazo. Y con él vamos a reestrenar ahora. La idea es ponerlo otra vez en la calle para, bueno, ir también volviendo a recuperar el terreno, ¿no? Calentando motores. Y sí. En realidad la obra estaba programada para el sábado pasado, ¿no? Y se suspendió por la lluvia. Sí, estaba entre los planes. Cuando laburás en la calle tenés que tener una fecha y un plan B, porque te puede correr el clima. Y bueno, ahora esperemos que el 26 haya buen clima, que podamos hacerlo, tenemos muchas ganas, estamos bien. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que esté todo en orden. Sábado 26 a las 16 horas. Muy bien, en la Plaza Wuhan. Plaza Wuhan, sí, hemos elegido ese espacio porque nos parece que es un buen lugar para llenarlo los sábados también. Uh-huh. tuvieron que coordinar ahí con el municipio o algo para estar en la Plaza Wuhan, porque las actividades por lo general culturales en la plaza están bastante centralizadas por lo que sí, es la Dirección de Cultura. Sí, en realidad avisamos que íbamos a estar ese día para no superponernos con algo que ellos tuvieran planificado allí, porque bueno, la idea también es poder coordinar algunas acciones tanto con Cultura como con la gente del IMDEL, que es la que maneja la cuestión de la feria allí. Claro. Así que avisamos, pero bueno, nosotros seguimos con la idea de que el espacio público es el espacio de todos, es el del que quiera ocuparlo, así que... Pero bueno, tratamos también de ser respetuosos con los que están laburando ahí, feriantes y eso, no invadirlos tampoco. Está bien, perfecto. Ahora saliendo un poquito del tema burocrático, yo te quiero preguntar, ¿cómo es esta experiencia de hacer teatro callejero? Y para nosotros es una elección, parecemos los jugadores de fútbol, ¿viste? Que dicen siempre lo mismo, pero para nosotros es una opción estética e ideológica, y van atadas, ¿viste? Vos preparás tu estética en función de una elección que tomaste, y hay un porqué, uno sabe por qué elige ese espacio. Nosotros queremos estar cerca de la gente, queremos trabajar para que todos puedan ver teatro, incluso los que no pueden pagar una entrada, y la forma de hacerlo es en el espacio público, que además es el espacio de todos, ¿no? Entonces, seguro. ¿Y la respuesta de la gente cómo es? Y para nosotros es muy positivo, ¿viste? Hay un maestro que dice, bueno, el teatro callejero es el que físicamente está más cerca del pueblo. Y yo coincido con eso, ¿viste? Y la gente puede tomar esto. Y la gente, esto ya lo hablábamos el año pasado, la gente no es tonta, sabe también distinguir lo que está bueno de lo que es berreta. Uno existe también, o existía hace algunos años, la idea que el arte callejero es aquel que no tiene cabida en las salas, ¿viste? O sea, que es muy malo en calidad y entonces no tiene espacio y por eso trabaja en la calle. Y puede haber sido por ahí la expresión de algún grupo, de algún artista, pero nosotros que tenemos un recorrido importante en la calle en cuanto a trayectoria, vemos que se están haciendo cosas de mucha calidad y con mucha gente preparando su laburo y entrenándose para comunicar en este espacio. Es decir, que hay una opción que es ideológica y es estética. ¿Cuánto tiempo lleva preparar una obra como esta, que se da en la calle? Y está atado, es un proceso. Nosotros somos un grupo, ¿sí? Nuestra identidad es grupal. Y entonces el proceso está atado a los vaivenes de cada grupo. Digo, esto es un grupo humano en definitiva, no un grupo de laburo, pero un grupo humano, independiente además, independiente de subsidios, independiente de presiones, y entonces, bueno, hay procesos que salen más rápido, otros procesos que se hacen más largos, hay sujetos que se pierden en el camino, que dejan el grupo, otros que se suman. Este último espectáculo me parece que nos agarró en un muy buen momento del grupo, porque en 2 meses y medio lo tuvimos listo. De pronto nosotros veníamos haciendo el espectáculo anterior, que era Caminantes, y un día empezamos a pensar en la idea de trabajar un nuevo espectáculo, y las escenas empezaron a aparecer de una manera que nos sorprendía a nosotros, ¿no? Fue un proceso muy lindo, muy intenso, y se ve que teníamos muchas ganas, ¿no? Como grupo estábamos en un muy buen momento, y así fue que lo pudimos plasmar. Es un espectáculo que a nosotros nos gusta mucho. Se ve el trabajo intensivo del grupo. Yo tuve la oportunidad de verla ahora en 2 oportunidades, en jugar un poco con el humor, pero al mismo tiempo llevar a la reflexión, ¿no? Y sí, vos sabés que el humor es la puerta de entrada, sobre todo en el lenguaje callejero, ¿viste? Por lo menos nosotros lo entendemos así, ¿no? Por ahí hay gente que lo entiende de otra manera. Pero para nosotros sabemos que el que te está viendo es un espectador ocasional, que estaba pasando por allí y justo vio algo. Y tiene que tener algún gancho que haga que el tipo tenga ganas de quedarse 2 minutos a ver de qué se trata. Y por eso trabajamos la clave del humor, que igual es un humor que de alguna manera permite la identificación. Es como jugar al antihéroe, ¿no? Estamos contando una historia de antihéroes y todos nos vemos. Digo, todos los días vivimos situaciones en las que, viste, sentimos que perdimos un cachito, y a veces está bueno reírnos un poquito de lo que nos pasa. Y personas que aman demasiado, a ver, ¿cómo la venderías para que este sábado 26 la gente se acerque? Y es una historia de amor. ¿Sí? Es una historia de amor, que es una de las inquietudes más profundas, pero atravesada por distintas lanzas, ¿no? Una es la posmodernidad o la modernidad avanzada, ¿no? Estos tiempos de un discurso muy apuntado al individuo, ¿no? Al sujeto solitario. Y entonces, bueno, ¿cómo hace ese sujeto solitario súper profesional para vincularse, para conocer a alguien y para poder entregarse, para poder confiar, ¿no? Y además es una historia de grupo en tiempos de muchos individuos, ¿no? Entonces es un grupo tratando de hablar del amor y de sujetos que quieren encontrarse y bueno, son antihéroes. Están trabajando ya, al menos está la convocatoria hecha para el segundo encuentro de teatro callejero. El año pasado lo hicieron en octubre, hubo muchísima gente. Sí. Fueron tres días. ¿No? Arrancó el viernes 23 y terminó el domingo 25. Y ahora también la idea por ahí es agregar un día más. Va a ser octubre callejero 2. Somos insistentes, para nosotros octubre es un mes fuerte desde el nombre, ¿no? Significa muchas cosas, digo. Y bueno, la idea también es poder incluir, es decir, va a ser un encuentro de teatro callejero, pero además queremos que tenga algún carácter que nos identifique a nosotros, ¿no? Estamos buscando la vuelta para que tenga una pata territorial, sí, poder laburar también en algún barrio. Estamos buscando también nosotros. Este año hemos podido terminar una publicación dentro de una alianza. Nuestro grupo está en una alianza de grupos que se llama Caravana. Y bueno, hemos podido realizar una publicación en función de un viaje al noroeste que hicimos, donde hablamos del trueque cultural. Y bueno, la idea es también poner esto, ¿no? Ponerlo en juego y desarrollar el concepto además del trueque cultural, ¿no? ¿Qué significa o cómo lo entendemos nosotros y cómo poder concretarlo? Entonces, bueno, estamos ahí buscando la forma de poder hacerlo según nuestros deseos. En caso de que algún grupo quiera participar, presentar alguna obra o darles una mano, tal vez en la organización, ¿por qué no? Sí. Un grupo, alguna persona. Sí, nosotros. ¿Cómo puede hacer? Bueno, nosotros vía electrónica hemos mandado la convocatoria ya a todos los grupos que conocemos. La idea es que nos manden el material y la carpeta del grupo a nosotros y vamos a realizar una selección. Esto a veces suena antipático, pero bueno, si te caen 200 propuestas, vos tenés que acotar una programación a 7, 8 espectáculos nomás, porque estamos hablando de la calle en un horario reducido. Entonces, bueno, aplicamos algunos criterios que bueno, en algún caso pueden ser estéticos, pero sobre todo tienen que ver con esto, con la disponibilidad del grupo para trabajar en este espacio, ¿no? Que sean propuestas que puedan funcionar en el espacio público o en espacios no convencionales. Así que a todos los que estén laburando acá y que tengan ganas, el correo del grupo es tercercordonteatro@yahoo.com.ar. Ahí nos pueden mandar la info y después, bueno, coordinamos por mail para que nos acerquen el material. Y sí, está abierta la convocatoria hasta julio, hasta el 7 de julio creo que la vamos a sostener. Para bueno, después ya vamos a cerrar una programación y vamos a empezar a laburar en la difusión del encuentro, con quienes van a estar y todo eso. Freddy, muchísimas gracias por haberte acercado, muchísimas gracias por la paciencia, porque viniste temprano. No, y me encanta, te quedaste venir. Esperando. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes, porque bueno, desde que nos conocimos hasta acá siempre nos dan la mano, siempre están apoyando, y además porque es re groso esto que ustedes hacen, ¿no? Uno entra a la radio y ve las paredes, todo, y hace un rato hablábamos con Cristian, ¿no? De cuántas cosas se unen acá adentro. Y uno viene acá y siente que está formando parte de algo mucho más grande, ¿no? Y es muy copado, está muy bueno. Muchas gracias nuevamente usted, por haber venido. A usted. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿En qué cabeza cabe que haya en un alimento, en este caso la bondiola que yo compré, una rata muerta? Si usted se cree que tiene problemas, piense en la pobre rata que la pasó peor. Mire, si usted compra una bondiola en el supermercadito de las super ofertas, es porque la rata es usted. Si paga barato, no se queje. Aparte, el perro se dio su panzada, así que todos contentos. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. No sé por qué después de tantas botellas, amor, siempre voy a vos. Si es que mi cuerpo tiembla o mi sonrisa no cambió, debe ser que hablan de vos. Y si golpeo muy tarde y tu vieja no me abre, late fuerte mi corazón. Si afuera desespero, todo me chupa un huevo, vaya dulce, qué tenso estoy. Debe ser que ando con vos. ¡Mueva! ¡Mueva! Y doy vueltas en mi barrio, sos un mal muy necesario. Después que caigo en mí, si amanezco y no despierto, es porque estoy en exceso, siempre el mambo me pega así. Y si escucho algún chiflido, debe ser algún amigo que andaré tras de vos. Mientras estamos escuchando a Tetilo tratando de comunicarnos con alguno de los chicos, te puedes comunicar al 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359, como lo hizo Tibi, que dice que manda saludos para el cordón, mucha mierda y un abrazo para todos ellos. Exacto. ¿Qué estás jugando, Darío? Jugando, estoy jugando a entender esto, pero no lo entiendo, así que bueno. ¿La oreja de Van Gogh? Sí, la tengo acá en la foto. Ahí está. Como le decíamos, Tetilo va a estar presentándose no este fin de semana, sino el viernes próximo, y tratando de establecer una comunicación que me parece que ya la tenemos. Vamos a hablar con uno de sus integrantes para que nos cuente cómo están preparando esta fecha, de qué se va a tratar, y en qué anda un poco la banda. Muy bien. Viene ajustadita la agenda de junio, de lo que decíamos recién. Sí, muchas cosas. Está bien. Quiero recordar que mañana, a partir de las 18 horas, el encuentro de músicos de Moreno se va a realizar, que se suspendió el sábado pasado. Por la lluvia. Por la lluvia, pero dice que este sábado no se suspende por la lluvia. Así que por favor, que la lluvia no nos va a parar. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué es eso que se escucha? ¿Qué es ese ruido? ¿Hay una nena acá adentro, acá abajo? Ah, Darío con tu compu. Ahí está. Ah, decía, ¿qué Darío? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, estábamos hablando también un poco de las actividades que había. ¿En dónde se va a realizar? ¿En la plaza también? No, en el mismo lugar que se iba a realizar el sábado pasado, que no tengo ahora la dirección, pero que en un ratito la busco. Ahí está. ¿Qué me estás pasando? No sé, algo séptimo, séptimo Festival de Títeres para Adultos Buenos Aires 2010, del 16 al 27 de junio. Ya empezó esto. Pero no terminó todavía. Bastante complicada la tipografía. Sí, ¿está la comunicación? ¿Estamos? Ahí está. Estamos en comunicación telefónica con Javier de Tetilo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos comunicábamos con vos para preguntarle que están armando una fecha, van a estar tocando la próxima semana, ¿verdad? Sí, vamos a estar tocando el viernes 25 en La Morena. ¿En Morena? En La Morena, a ver, sí. ¿Y cómo viene la presentación? Y bien, estamos preparando con muchas ganas, hacía rato ya que no estábamos tocando porque desgraciadamente en febrero se nos fue el guitarrista, Matías, por problemas personales se tuvo que bajar del proyecto, así sí. Que bueno, estuvimos parados un tiempo buscando violeros, probando, ¿viste? Y bueno, tuvimos la suerte de encontrar a Lucas, chico de Moreno también, que se sumó al proyecto con muchas ganas, tiene mucha onda, así que bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Y cómo viene la banda con el nuevo violero? Bien, la verdad que bien. Yo ya lo conocí a él, y hablando, él viene del paro del folclore, pero la verdad que tiene mucha diversidad musical. Che, y, Javier. Y, sí. ¿Es Lucas Franco, por casualidad? Lucas Franco, sí, el mismo. Mirá vos, lo conocemos. ¿Quién lo conoce? Sí, es él. ¿Y cómo es integrar a un músico del palo del folclore? ¿Le está metiendo nuevas cosas a la banda? Y mirá, por ahora está más que nada aprendiéndose los temas que ya teníamos. Pero, se está adaptando. Pero sí, igual tiene mucha facilidad para aprenderse los temas y le mete mucho un estilo muy personal tiene para tocar. Y la verdad que sí, que le hace muy bien a la banda, porque igualmente nosotros no somos, hay mucha diversidad dentro de la banda ya en gustos musicales. Y que se sumé, la verdad que estuvo bueno, está bueno. Che, ¿está complicado conseguir fechas últimamente por acá en la zona? Sí, la verdad que sí, no hay muchos lugares y los pocos que hay, lamentablemente te cobran todos y es siempre el billete adelante, si no se complica mucho. O sea, sí. Hay dos o tres que manejan todas las movidas y si no la pones no se complica mucho. Y en este trato, ¿no? con los bolicheros, ellos exigen que ustedes paguen para tocar. Ustedes, me imagino, están en condiciones también de exigir un buen sonido, unas buenas luces. ¿Se da eso también o siempre van y llevan las de perder ustedes para tocar? Y a mi forma de ver, siempre llamo la de perder. Vos podés exigir un buen sonido, unas buenas luces, pero la verdad que eso se ve a la hora de tocar, porque a vos te pueden confirmar que sí, que vas a tener todo, pero después a la hora de tocar, que nos ha pasado, de que nos cobren, bueno, es el sonido, qué tal, no, el mejor sonido Moreno, no sé qué, y después y no escuchas nada. Abajo se escucha una cagada, así que a mi forma de ver, sí, siempre pierde. Che, Javier, sí. La gente de Bochas Rock mañana, bueno, está tirando una convocatoria justamente para encontrarse los músicos para hablar de estos temas. ¿A ustedes les llegó la convocatoria? A mí no, pero sí, a la banda le llegó, no por medio mío, pero sí, nos llegó. ¿Van a participar? ¿Están participando? ¿No? Y la verdad que se nos complica un poco porque estamos más que nada armando para el 25, ¿viste? Haciendo volanteada, pegando afiches, estamos ensayando mucho, pero sí, gana tenemos. Hasta ahora no pudimos, pues no es la primera vez que lo hacen esto ellos. Y bien. Hasta ahora la verdad no pudimos participar nunca. Bien, imagino que ya están pensando un poco más allá de la fecha de Morena. ¿Qué tienen pensado hacer después de la fecha? ¿Seguir trabajando con el nuevo violero? ¿Tienen pensado grabar un disco? ¿Cómo vienen con el tema del trabajo de la banda? Y mirá, en ese sentido la verdad es que lo hablamos antes de que entre Lucas y decidimos parar un poco, y más que nada, cuando entró Lucas, dedicarnos a armarnos bien como banda, más que nada. Porque los proyectos de grabar y todo eso lo teníamos cuando estaba Matías. De hecho, grabamos un demo así de 6 temas. Ajá. Y justo cuando él se fue, como que nos vimos medio perdidos, entonces decidimos parar un poco, más que nada dedicarnos a armar bien los temas. En ese sentido, así, vamos a proyectos a corto plazo, diré. Bien, Javier, te agradecemos la comunicación. Recordanos la fecha que van a estar teniendo la semana que viene. Bueno, el viernes 25, el viernes que viene, en la Morena Bar. Y vamos a estar tocando 11:30 aproximadamente. ¿Entrada? De entrada, 2 pesitos. Baratito nomás. Baratito, sí. Buenísimo. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Estás escuchando Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Ella iba a hablar y se quedó callada. Che, ¿cómo se repite esto de las bandas que no tienen espacio para tocar, ¿no? Y que, bueno, que se sienten explotadas por los bolicheros. Sí. Se repite y, bueno, sí, sí. Por suerte hay un grupo de músicos que se viene juntando y que viene, bueno, cinchando para que esto cambie. Sí, es difícil que se puedan organizar, que se puedan poner de acuerdo. Pero es fundamental, porque si no van a seguir estas condiciones, si no van a seguir lucrando con la música que ellos hacen, vendiendo cerveza, vendiendo otras cosas también, comida, no sé, lo que sea. Sí, una de las cosas que se me ocurre ahora que podemos hacer como parte de nuestro trabajo de informar, ¿no? Es buscar, armar un pequeño presupuesto, ¿qué les parece, no? Entonces me... Por decir algo en este momento, armar un pequeño presupuesto de cuánta entrada tiene un barcito, ¿no? Por decir, un lugar, una noche promedio con una banda. A ver cuánto le entra y cuánto está aportando con esto que decía Mariano, con luces, con sonido, que le garanticen a la banda tener la posibilidad de hacer un buen show. ¿Te querés poner un bar? Sí. Era más fácil decirlo. No, porque es esto, ¿no? Siempre los beneficios se la está llevando aquel que tiene el barcito, porque viene una banda, mete 50 personas en el lugar, 50 personas que pagan una entrada, que consumen, y las bandas encima tienen que pagar por estar ahí y no tienen llevar prácticamente el llevar el sonido, sí, muchas veces. Igualmente, por lo general, el trato es la banda... recibe entradas para vender, la banda le pone el precio que quiere, pero tiene que pagar, no sé, 600 pesos, 100, 500, lo que sea, al señor de boliche. El señor de boliche después le deja también la puerta, por lo general, a la banda, y el señor de boliche vende cerveza, comida, lo que sea. Sí, igual, también, no sé, me parece que Nobleza obliga de alguna manera a poder decir que también los bolicheros tienen sus gastos en esta movida. Y no solamente sus gastos legales. No, o sea, obviamente. Porque para que una banda toque, hoy en día en Moreno, tiene que haber determinadas... ¿Policía, por ejemplo? ¿Pagar a la policía? Por ejemplo. Pasa. Sí, pasa. Sí, pasa. Como que también es un... ¿Pagarle para que te brinde la seguridad? No. Pagarle para nada. No. Te dan el permiso ellos. Ellos te dan el permiso. Vos le pagás y te dan el permiso. Montón de lugares que uno conoce. Apriete, se llama. Exactamente, ¿no? Exactamente. Como cuando vas con el coche y le tenés que pagar para que te dé permiso para que te vayas. No, eso es coima. Y... No, no es apriete. Pero no es una especie de coima lo que se le paga. También. Sí. ¿Para que toquen las bandas? ¿O para que pase algo en un lugar? Sí. No, para hacer la vista gorda. Para mantener abierto, para que no vaya chancho y demás. Sí. Pasa. Lamentablemente. Por tu trabajo, por tu vocación, por tus ganas de seguir tocando, Si sos músico y estás desocupado, el Gobierno Nacional y Popular tiene una propuesta para vos. Súmate al nuevo plan social Argentina Hace Música. Argentina Hace Música te brinda la posibilidad de hacer canciones para actos oficialistas. Argentina Hace Música. El mejor lomo, la mejor nalga, el mejor caracú, las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. ¿Sos infeliz? ¿No tenés ganas de vivir? ¿Ya pensaste varias veces en suicidarte? Mandá la palabra represión al 911 y pedí un patrullero. Mandá represión al 911 y recibí una golpiza policial que te dejará al borde de la muerte. Mandá represión al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulten www.tecagamosapalesomosimpunes.com.ar. Vos dale que yo mientras chatea, le busco... Chatea tranquilo, dale. Chatea. Acá tenés que abrir, chatea, ¿eh? Chatea tranquilo. Ah, el otro navegador. El otro, no, pero estamos sí. Ahí, me parece. Ah. No, no, vos abriste. ¿Estamos al aire? Sí. Estamos al aire, pará. Estamos al horno, no al aire. Hablarás por vos. Esperá que abra, porque tarda un poquito, es lento. Che, le agradecemos a Silvia, a Tibi, a los oyentes también que estuvieron ahí opinando por Facebook, la comunicación. Todavía tienen tiempo, si quieren mandar algún mensajito, 466-6559 o 15-6154-0359. Me voy un poco triste con este telefonito nuevo que me compré porque no sabía que tenía cobre y todas estas cosas que ustedes me estaban contando al principio del programa. Sí, lo bueno es rescatar esto, que bueno, desde acá algo podemos hacer, sí, más allá de no comprar determinadas cosas que no necesitamos, que bueno, que eso está bueno para la salud social y nuestra salud individual. Sí, la salud del planeta. Exactamente, sí, también lo podemos participar de espacios como lo es Conciencia Ciudadana o Solidaria, perdón, se me mezclaron los tantos. Conciencia Solidaria, que creo que semanalmente ellos hacen actividades yendo al Congreso, yendo a la Embajada de Canadá, por ejemplo, que, o casualidad, la mayoría de las minas tiene que ver con una multinacional radicada en Canadá. Bueno, nada, que tenemos cosas para hacer, que no es la desesperanza lo que nos tiene que regir, sino que justamente es al revés, es enterarnos de esto para tener la esperanza de luchar por un lugar mejor para nosotros. Y bueno. Y saber que desde acá, aunque pensamos que es insignificante lo que podemos llegar a hacer, es mucho. Claro que sí. Hay varias películas muy buenas, algunas documentales, otras que por ahí son más abordan el tema desde la ficción. La última que vi es una de Pino Solanas, no recuerdo bien el nombre, son dos partes. Está muy buena, realmente, si quieren verla y ponerse un poquito al tanto del tema. No recuerdo el nombre. Tierra Sublevada, exactamente. Una es Oro Negro y no recuerdo el título de la otra. Oro impuro. Oro impuro, pero qué genial nuestro productor desde el otro lado soplando por el impresionante. Interno. Impresionante. La productora de Latinoamericana. María, le agradecemos también a ella. Escucha de Aguas Fuertes. Y hay otro de un catamarqueño. Se inspiró, claro, Vino Solana se inspiró en esta película para hacer, se inspiró, podemos decir, entre comillas, sí, ¿no? Porque tengamos en cuenta que va a haber dos temas que van a estar dando vueltas en esta época muy muy fuertes. Va a ser la minería en Córdoba, sí, la cual, bueno, están tratando de declarar la ley anticonstitucional. El otro día estaba con un amigo que vive en Nono diciendo que, bueno, que en realidad esperaron un tiempito para desactivar justamente las movidas de ciudadanas y las asambleas, y una vez que, bueno, la gente como que está cansada y que ya ahora le va a costar un poquito volver a organizarse, pero bueno, está desde nuestro lugar poder colaborar de alguna manera. Y la otra cosa que se va a estar hablando mucho, bueno, es la ley de glaciares, justamente, en el cual, bueno, Filmus nos está mintiendo. Sí, recuerdo un debate en Radio Continental no hace mucho, que estaba en el programa de Víctor Hugo Morales, los dos al mismo tiempo, y era descarado como Filmus trataba de encubrir su proyecto con artimañas, con términos que por ahí cambiaba, y Bonazo decía, no, pero una palabra te cambia todo el sentido de la ley. Seguro. Y no podés cambiar justamente esa palabra porque no estás cuidando la zona perigracial, que es fundamental. Creo que es el artículo 15 el más polémico de lo que hablas vos, que cambiaron el tiempo verbal y modifica todo eso en derecho. Es muy significativo y así justifican y después se amparan en eso para seguir con la explotación. Sí, volviendo un poquito a lo que vos decías de Nono, recordemos que toda la gente que vive en la zona del Valle Tras la Sierra es que es zona turística, mucha gente vive del turismo. También es una zona que cuando hay lluvia en las altas cumbres, los ríos crecen demasiado rápido y en cuestiones de segundo, tenés que, si estás en el río y llovió, tenés que correrte. Yo tuve la oportunidad de estar en Nono y vi una crecida muy grande, y quedás anegado. Imagínate con esta situación de explotar lo que es la zona de las altas cumbres, donde hay una reserva, que es la reserva del cóndor, que es una reserva muy, muy importante, que si empiezan a explotar estas zonas donde nacen muchos de los ríos que están detrás, sobre el valle, detrás de las sierras, va a empezar a perjudicar, primero porque va a traer toda esa agua contaminada y va a generar también aludes. Además, esa zona tiene una problemática con el agua bastante importante, tanto la zona de Córdoba como la zona de San Luis, hoy en día tiene muy poca agua. Sí, cuesta muchísimo. Y también otra cosita que me pareció hoy bastante sobresaliente, buscando un poco de información en esta página que Mariano la nombró hoy cuando hablamos con Gloria, que estaba viendo el mapa de la Argentina donde están instaladas muchas minas, no solo en la zona de la cordillera, pero este mapa muestra por lo menos que hay minas, ¿sí?, en 13 de las 23 provincias argentinas, sin contar todos los proyectos nuevos que hay, como este de Córdoba, ¿no? Entonces se van sumando minas, se va arrasando ya más de la mitad del país, y ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Sí, además, tengamos en cuenta que si encuentran un mineral abajo de tu casa, te pueden expropiar la casa. O sea, tienen el permiso para expropiarte tu casa. Señora, no haga pozos para plantar. Una de las cuestiones que planteábamos con la gente de Nono era esto de decir que somos empresas mineras, todos. O sea, que cada uno, como individuo, se ponga como empresa minera, entonces reclame la parte de abajo de su casa. De esta manera no va a poder venir otra empresa minera a reclamarla. Ah, bueno. Entonces, bueno, buscar alternativas. La trampa legal. Claro, vamos a crear. Ante esto creemos. ¿Y qué capitales tienen esas empresas mineras también? Sí, seguro para... ¿A costo de qué estamos entregando nuestra tierra? Uh-huh. ¿Y a quiénes? Seguro. Y también recordar que, bueno, las consecuencias que tienen factor ambiental y en la gente, ¿no? Cada vez hay más gente enferma, ya es un hecho esto, no es algo que se proyecte, sino que hay gente enferma, hay consecuencias visibles que se están ocultando. Sí, y por último, y para cerrar este panorama, en el resto de las provincias donde no hay minas, hay glifosato. Transitamos caminos, cruzamos barreras, saltamos el molinete, transitamos caminos, viajamos en el furgón, cruzamos barreras, viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. lindo la cortina, ¿eh? Está buena para escuchar un ratito más, pero bueno, ya casi nos tenemos que ir, son las 23:56 de la noche. Tenemos el reloj acá al estilo fábrica fordista. Quedó alto. Mariano, hay que levantar los ojos, hay que levantar los ojos así, mirar el micrófono y levantar los ojos y quedó ves alto, la hora Mariano. Allá arriba. Quedó alto, Mariano. Lo pusimos el domingo pasado en una muy linda quedó jornada alto, de trabajo. Ya entendimos, Vic. Que tuvimos quedó con alto, los compañeros Mariano. De Sentilo, FM. Bueno. Ahí está. Me agarran el chiripiolca. Hoy te tenía que completar la frase y ahora te trabaste. Sí, le estaba diciendo a los compañeros que tengo que trabajar un poco más la fonética. Ah. Me trabo. Y eso que hoy no hubo con qué. Bueno, estuvimos charlando hoy un poco sobre minería. Estuvimos hablando en comunicación telefónica con Gloria Sinópoli. ¿Será griega Gloria? ¿O descendiente de? Y apellido griego parece. Sí, ¿no? Sinópoli. ¿Por la polis? Vamos a ver qué pasa el martes, Gloria, si sos descendiente de griegos. ¿Sí? ¡Epa! Coordinadora de medios de Conciencia Solidaria y organización interprovincial, nos contaba un poco el trabajo que están realizando. También hablamos con Walter, estudiante de la Escuela Media 2, contándonos un poco cuál es la problemática de la escuela y qué van a estar realizando mañana a partir de las 15 horas, un festival para juntar dinero y cubrir esas necesidades. También estuvimos presentando el radioteatro que habíamos grabado hace unos días quiero saludar de nuevo a Mateo, que estuvo ayudándonos. Y a Cecilia, radioteatro. ¿No era la voz no, de Cecilia? Hablando de otro, no. Es sorpresa. Ese viene la semana que viene o no la otra. Radioteatro El Loco Juan. Tuvimos una entrevista con Freddy, del tercer cordón de teatro, que estarán presentándose el próximo sábado, no mañana, sino el sábado 26. 26 de junio. Así es. En la Plaza Wuhan. A las 4 de la tarde. Ah, algo que me acuerdo de agenda rápidamente, mañana sábado Chirigotas, no me acuerdo si lo pasaron, en sí, Plaza sí. Wuhan, no sé el horario porque el cartel no decía el horario, y a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de las Carretas, un festival punk anarco, así de esos que suelen hacerse en la Plaza de las Carretas, desde las 3 de la tarde con muchas bandas. Y a las 5 en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, proyección de películas también. Ahí vamos a ver unos cortos y Alicia en el País de las Maravillas. Muy linda película. ¿La nueva? La nueva. La de Disney. La nueva. ¿En 3D? La nueva. ¿En 3D? La vamos a ver en 3D. Entre 3 la vamos a ver. Entre 3. Bueno, y por último estuvimos con Javier de Té de Tilo también hablando. Muy bien. Nos estamos despidiendo. Hicimos este programa en la operación técnica Martín López. En la producción Cristian Becchio. Aquí adentro en el estudio, Mariano Zurita, Víctor Castro, Darío Tardo y Vanina Vargas. Hasta la semana que viene. Nos vamos bien arriba con The Cult, una banda inglesa. Love Remove My Shine.